Acá estamos de vuelta, son las 18:37 y hoy es un día que está allí anclado en la historia, porque un 28 de marzo de 1939 terminaba la Guerra Civil Española. Un hecho bélico horrendo. Y tiene una particularidad esta guerra, que quizás fue mucho más siniestro o siniestra la posguerra que el hecho bélico en sí mismo. Es decir, todos los años que sucedieron después de terminada la contienda esta, durante, me refiero a los años de la dictadura franquista en España. Bueno, ese día, el 28 de marzo del 39, la capital, la ciudad de Madrid, se rindió ante las tropas del general Franco. Que les recuerdo, por si no saben, que se hacía llamar generalísimo. Le quedaba chica la palabra. La palabra general le quedaba chica y se hacía llamar generalísimo. Bueno, todo esto daba por la entrada de las fuerzas franquistas a Madrid, daba por terminada la guerra, obviamente, ¿no? A partir de este fin de la guerra, el régimen franquista se dispuso y se propuso hacer una demostración de poder lo más importante y descollante que pudiera en Madrid, la capital, ¿no? Madrid había resistido 3 años, desde el año 36 al 39, pero bueno, Franco se mandó un fabuloso desfile para festejar este fin de la guerra. ¿Cómo había empezado esta guerra? Fue en ese año 36, 3 años antes, había habido elecciones generales en el mes de febrero de ese año, y en esas elecciones se presentaron diversos partidos políticos, tanto de derecha como de izquierda. El Frente Popular, que era una coalición de izquierdas, consiguió la mayoría absoluta en estas elecciones democráticas y libres. Pero bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo comenzó esta Guerra Civil Española? Tras la victoria entonces en las elecciones, en ese acto eleccionario de febrero del año 36, empezaron una serie de acciones terroristas que pretendían movilizar a la masa contra el gobierno constitucionalmente y democráticamente elegido, que era una coalición de izquierda. Estos actos terroristas fueron organizados por la oposición al gobierno, ¿no?, de ese momento, que era un gobierno republicano. En los meses sucesivos a este mes de febrero, en el cual fueron elegidos, el panorama de España toda fue cada vez más intranquilo, más belicoso, hasta que esto... Los altos mandos militares planearon durante estos meses, hasta el mes de julio, planearon una sublevación al gobierno republicano. Y esto fue en julio del año 36. 5 meses después, en febrero habían sido las elecciones, había ganado este Frente Popular, una coalición de izquierdas, y en julio de ese mismo año, la sublevación frente, o sea, el golpe de Estado, digamos. Cuando esas elecciones del 36 fueron ganadas por la coalición de partidos de izquierda, se inició esta, ahí nomás, poco tiempo después, pero poco a poco se fue dando, hasta que concluyó con un verdadero golpe de Estado en julio, se inició una insurrección militar, ¿sí? El llamado a la rebelión que hicieron ciertos sectores militares, el llamado a la rebelión fue acatado irregularmente. No todos estaban de acuerdo. No todas las ciudades estaban de acuerdo, ¿sí? sobre todo en las principales ciudades, en que el movimiento obrero, esta fuerza, esta coalición de izquierdas había mostrado y había tenido mayor fuerza. Había un cabecilla, ¿sí? Se llamaba, era un general, Emilio Mola Vidal. Pero había otros también, además de este Mola Vidal. Uno que se destacó mucho era Francisco Franco Bahamonde. Tenía que, este golpe de Estado tenía que nombrar a un jefe de Estado, como acá se nombraban estos presidentes de facto, ¿no?, en todos los golpes de Estado que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Bueno, entonces el más indicado era este cabecilla, que era el general Mola Vidal. Pero ¿saben lo que pasó? Que se había muerto en la guerra ya, y habían muerto muchos militares cabecillas en la guerra, excepto Franco. Miren ustedes, Franco quedó vivo, ¿sí? Sospechosamente, ¿no? Sospechosamente. Entonces entró en Madrid victorioso ese 18 de julio, y ahí empezó todo. Yo les dije hace un momento que el después de la guerra fue aún peor que la guerra misma. Y esta es una de las pocas guerras en las cuales ha pasado esto, ¿eh? Porque Franco implantó un régimen basado en el terror, en el poder personal de él, en la supresión de todas las libertades democráticas, como todos los golpes de Estado, ¿no? Ellos eran los nacionalistas, así se los llamaba, o monárquicos, y a los otros, a los derrotados, a los que habían ganado las elecciones democráticamente, eran los republicanos o los rojos, así se los llamaba. Las mujeres de los republicanos rojos fueron violadas, humilladas, afrentadas públicamente. Para el año 40, apenas un año después de terminada esta guerra, más de 500.000 españoles fueron reunidos y enviados a 60 campos de concentración. Fue verdaderamente atroz la posguerra, atroz la cantidad de muertos, de desaparecidos, que aún hoy, 36 años después, no se sabe de ellos. Algo que podemos decir con orgullo en la Argentina, que es el único país que hizo un juicio absolutamente justo, legal, de derecho, a todos o a casi todos los cabecillas, los genocidas de la última dictadura militar. España no. Franco se muere un 20 de noviembre del año 75, recordemos que había asumido como jefe de Estado en el año 39. Con esto, bueno, digamos que la dictadura estaba tan llena de contradicciones en ese momento que se acabó. Estaba en pleno deterioro, en plena finalización. Termina esa dictadura 36 años después, gobernando Franco, 36, y empezó o reflotó Franco antes de morir, reflotó la idea de reinstaurar la monarquía en España. Y así fue hasta el día de hoy, con Juan Carlos I como rey. Hoy le sigue su hijo. Es una monarquía parlamentaria, es una monarquía democrática, pero monarquía al fin. Un recuerdo más que doloroso de nuestra querida España, que sufrió una de las peores dictaduras durante más de 3 décadas. Tengo mis abuelos por parte de padre vinieron de España y mis abuelos por parte de madre vinieron de Italia. Es decir, que soy la mezcla más común de los argentinos, miti miti. Pero a mí todo este hecho histórico de España a mí siempre me conmovió y me sigue conmoviendo muchísimo. Y entre las cosas que hacen o me hacen recordar a esto y me hacen estudiarlo e investigar y buscar datos, están los poetas de esas épocas. Y uno de ellos fue Miguel Hernández, que también muere un día como hoy, en realidad, pero del año 1942, 3 años después de el triunfo de Franco sobre las fuerzas republicanas. Miguel Hernández fue uno de los más importantes poetas españoles del siglo XX, pero sin duda, les diría, si alguno de ustedes no lo conoce, yo los invito a que lo busquen. Hoy en día no hay casi límites para la búsqueda, ¿no? Apenas ponemos un buscador en nuestra computadora, en cualquiera de nuestros dispositivos, y aparece todo el material que queramos investigar o compartir. Miguel Hernández se llamó. Muere ese 28 de un día como hoy, un 28 de marzo de 1942, víctima de tuberculosis en una cárcel de Alicante, donde por supuesto estuvo preso, y estuvo preso por el franquismo que ya imperaba, como acabo de comentarles, imperaba en España, desde que había terminado 3 años antes la Guerra Civil. Tenía apenas 31 años. Miguel Hernández, apenas 31 años. Había nacido en una pequeña localidad llamada Orihuela y fue valorizado mucho después como poeta y como destacado poeta. Y quizás lo fue a partir de el primer disco que grabó Joan Manuel Serrat sobre sus poesías, que después vamos a escuchar un tema de él, que hace y que recuerda uno de sus poemas más notorios, más conocidos, que se llama Nanas de la Cebolla. Serrat lo puso en escena para las multitudes a través de sus canciones y de su voz. La obra de Hernández abarca cualquier cantidad de títulos, Perteneció a una familia muy humilde, por la misma razón tuvo que abandonar muy pronto la escuela para ponerse a trabajar, pero desde joven desarrolló su capacidad para la poesía, porque le interesó mucho la poesía clásica española. Tiene influencias de Garcilaso de la Vega, de Góngora, de Quevedo, de San Juan de la Cruz, los grandes monstruos de la del clasicismo español. Tuvo una parte muy, pero muy, muy activa en esta guerra civil, y al terminar la guerra, él intentó salir del país como exiliado, pero fue detenido en la frontera con Portugal, fue condenado a pena de muerte, pero se la conmutaron esta pena por 30 años, que no llegó a cumplirla porque murió antes de tuberculosis. Una vida más que interesante para recorrerla, para leerla, para leer su obra poética, en realidad, en alguien tan joven y con una producción tan interesante, porque apenas tenía 31 años. Bueno, hasta acá este relato de el gran Miguel Hernández, que les reitero, los invito a que lo lean. No es el único de los poetas de aquella época, pero por lo menos a mí es uno de los que más me gusta. Por el otro lado, le tenemos que agradecer a todos ustedes que estuvieron del otro lado, que nos siguen a través de las redes. Yo no tengo, en este caso, como lo tiene Oscar, siempre todas las redes para contarnos los nombres de uno, del otro, pero bueno, los tengo en el corazón a todos esos nombres. Se los agradezco muy, muy puntualmente. Los esperamos el próximo jueves, sí, ya con Oscar y conmigo y con el Vasco, por supuesto, y los dejamos con Joan Manuel Serrat, que para qué contar, una hermosura lo que nos relata. Chau, gracias. La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días

lo que ocurre.